Arquitectura. Una notable obra arquitectónica de la época independiente fue el edificio de la Universidad de San Carlos, cuya construcción finalizó en el año 1840. En el año 1859 fue inaugurado el Teatro Carrera, que después fue llamado Teatro Nacional y finalmente Teatro Colón. En el año 1846 finalizó la construcción del Fuerte San José Buenavista, próximo a la Iglesia El Calvario. Y en el año 1852 finalizó la construcción del Fuerte Rafael de Matamoros. En el año 1892 se construyó la Penitenciaría Central. En el año 1897 fue inaugurado el Boulevard 30 de Junio, que actualmente es la Avenida de la Reforma. En el final del bulevar, hacia el sur, estaba el Palacio de la Reforma. Y casi en el final, hacia el norte, fue construido el edificio de la Escuela de Artillería, que posteriormente fue el edificio de la Escuela Politécnica. Nuevas obras arquitectónicas fueron el primer edificio que fue sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, en el lugar que actualmente ocupa el Congreso de la República. El edificio de la Aduana Central, cuya construcción finalizó en el año 1897. La Casa Presidencial, inaugurada en el año 1896. Y el edificio del Registro de la Propiedad Inmueble, inaugurado también en ese año. En la antigua Plaza de Armas de Quetzaltenango, en el año 1840, fue construida la Torre de Centroamérica. En el año 1892, también en Quetzaltenango, fue erigido un monumento a la abolición del trabajo forzoso. Ese trabajo era llamado mandamiento y había sido decretado por el gobierno de Justo Rufino Barrios. En el año 1900, en esa misma ciudad, fue inaugurado el Palacio de Justicia y en el año de 1915, el Teatro Municipal. En el año 1901 fue inaugurado el Templo de Minerva en el Hipódromo del Norte. Fue uno de los templos que el presidente Manuel Estrada Cabrera ordenó construir en varias ciudades o en varios pueblos del país para celebrar los festivales llamados Minervalias, que el gobierno del presidente Cabrera dedicaba a la juventud estudiosa. En enero del año 1937 comenzó la construcción del Palacio Nacional de Guatemala y finalizó en noviembre del año 1943. En el año 1948 comenzó la construcción de la Ciudad Olímpica y finalizó en el año 1950. En el año 1954 comenzó la construcción del Centro Cívico. El primer edificio fue el de la Municipalidad de Guatemala. Durante las décadas siguientes se construyeron en la ciudad capital principalmente grandes y modernos centros comerciales y edificios para fines empresariales o residenciales. Durante los primeros 6 años de la década del año 2000, se habían construido por lo menos 45 edificios para fines residenciales.